Vamos a pintar el lunes de amarillo para que la semana tenga mucho brillo. Vamos a pintar el martes de violeta y empezar andando en bicicleta. Vamos a pintar el miércoles de azul, sacando recuerdos del baúl. Vamos a pintar el jueves de celeste, para tener tiempo, cueste lo que cueste. Vamos a pintar el viernes de marrón, tocando todos juntos el trombón. Paseamos por el parque. Mezclamos los colores y volvemos a empezar. Pero como si mezclamos todo, ¿qué pasa? Vamos a pintar el jueves de celeste, celeste. Para tener tiempo, cueste lo que cueste. Vamos a pintar el lunes de amarillo, para que la semana tenga mucho brillo. Vamos a pintar el miércoles de azul, sacando recuerdos del baúl. Vamos a pintar el martes de violeta y empezar andando en bicicleta. Vamos a pintar el viernes de marrón,